Y acá estábamos con Claudia Curaqueo, bienvenida. Mari Mari Lamien Carriqueo, Mari Mari Lamien Josué, Mari Mari Compulamien, Chekuf, Kawenuikuf, Kumekupay, Tatufa Programa Web. Muchas gracias por la invitación, y siempre agradecida de venir a este espacio del programa. Claudia, te había dicho y te compartía que me gustó mucho el Inchín. Ayer pasé un pedazo, toda la parte final, la mirada, y sobre todo el cierre que hiciste, porque el 11 de octubre, el 12 de octubre, lo miramos siempre con mucha lástima, la última vez que éramos libres. De hecho, se habla del último día de la libertad de los pueblos originarios. Muchas veces, incluso se habla, hará 20 años que se empezó el 11 de octubre, la última vez que estuvimos libres, todo. Y me gustó tu abordaje, te lo compartí, te lo comparto al aire, cuando cerraste el programa diciendo de esa mirada derrotista. De hecho, creo que usaste esa palabra. Sí. Porque estamos vivos, porque existimos. Y me encantó esa vuelta necesaria de empezar a interpretar de otra cosa, ¿no? Porque hablar del último día es como que ya no existimos más, no estamos más, y que desde el 12 de octubre para acá somos los perdedores eternos. Exactamente. Es un trabajo eso que, conversándolo hoy, es de desconstrucción. Nos cuesta terriblemente ir conjugando eso, el verbo en presente y en futuro, y no siempre en pasado. Y bueno, hace años que se viene trabajando. Primero, cuando uno empezó a caminar en esto, era el mensaje, es el terrible Día de la Raza, que era el 12 de octubre, que las instituciones se siguen legitimando. Después, con una mirada revisionista de la historia, de gente que entró en el Ministerio de Educación y demás, a eso hoy se le llama diversidad cultural. Pero falta, dentro de que, más allá de que sea un mandato por una normativa, falta el contenido. O sea, ahí nos gustaría que las docentes, los docentes, las profes, pudieran abarcarlo esto de otra manera, por esto que se dice. O sea, se trabaja la diversidad cultural, pero siempre en el pasado. Comían, se vestían, hacían. Y lo que nosotros les contamos es que, bueno, muchos años, por querer visualizar esto de otra manera, uno participó en actos y demás, pero creemos que esa etapa revisionista ya tiene que acabar y ir evolucionando en otra cosa. Por eso ahora no participamos en ese tipo de actos, porque nos parece más conveniente que ellos se sumen a nuestra cotidianidad, porque pueblo originario somos todos los días y vamos a seguir siéndolo, mezclados, más menos, pero esto se va a seguir. Entonces, esa es la idea de no sentirse ni víctimas ni victimarios, y menos con ese mensaje que en algunos fue reformulado, que fue el último día de libertad, pero la verdad que como consigna es bastante pésima. O sea, nos condiciona a eso, a seguir esclavos, a seguir oprimidos, y eso es lo que constantemente luchamos junto a otros grupos que están en la misma. El despertar de esa mirada de no pensar en el último día, ¿fue compartido en algún encuentro? ¿De repente vos dijiste, basta de mirarlo así? Esta semana me quedó picando, digo, es cierto, basta de decir el último día. Hace varios años. Mirá. Ya se viene trabajando por esto de que no hagamos cosas el 12, que pasemos al 11, y cuando pasamos a hacer acciones o eventos o jornadas el día 11, ahí en otras jornadas, con otros hermanos, trabajamos eso de cómo queríamos conceptualizar ese nuevo día, porque eso, el último día de libertad, no nos cerraba. Entonces empezó para decir, es el primer día de resistencia. A partir de ahí, varios Lamien de distintas organizaciones, distintas LOF, comunidades, empezaron a trabajar en eso y lo llevaron también a otros pueblos originarios, porque esto no nos compete solamente acá los Gununa Kuna, o tehuelches, como se dice, los mapuches, sino a todos los pueblos originarios, porque el 12 de octubre es una fecha que recuerda esa venida, ese que alguna vez también se dijo intercambio cultural, no es tan así. Encuentro de cultura. Encuentro de cultura y negando todo esto que hoy grandes trabajadores de la producción escrita, revisionistas ideológicos, como Walter del Río, Pilar Pérez, esta gente joven que viene trayendo nuevo material, han presentado ahora, junto con la Lamien de allá de Furiloche, el libro del país de No Me Acuerdo. Y creo que eso viene a connotación de ese genocidio que se trata de tapar con estos términos de encuentros culturales, el último día de libertad, pero en realidad hay un genocidio de fondo que no está sanado, que no está saldada esa deuda histórica, esa reparación histórica, que sí o sí nos lleva a hablar del territorio. Entonces ahí, del territorio no solo terrenal, digamos, de todos los territorios, para arriba y para abajo de lo que pisamos, y de los territorios cuerpos. Entonces ahí es cuando nos seguimos trabajando y nos seguimos desconstruyendo. Ayer en la transmisión del MOLPA anoche, te compartía también y lo escuchamos hoy en la apertura del programa, los chicos y chicas de San Martín de los Andes, musicantes, hicieron toda la apertura hablando la lengua y haciendo mucho énfasis en que en esto también, en que no hay nada, que, obviamente el recuerdo de no hay nada que festejar, pero tampoco somos un pueblo que está en la lástima pura todo el tiempo, hace 500 años, desde la tristeza, sino todo lo contrario. Y empezaron ahí a tocar el repertorio y fue una cosa muy fuerte. Te lo comparto y me parece que fue muy lindo escucharlo en los propios, porque son chicos y chicas. Totalmente, eso es lo que nos alimenta a nosotros que ya estamos hace rato acá, pero eso es los que vienen, los nuevos, las nuevas, nos están pasando el trapo con gusto, uno se deja pasar el trapo porque ellos van a seguir renovando, o sea, seguramente van a cuestionar esto que uno está diciendo ahora el primer día de resistencia, ellos lo resignificarán, y qué mejor que hacerlo a través de algo que nos nutre constantemente espiritualmente, que es... Algunos le llaman arte, para nosotros es parte de la cosmovisión, que es la música, la pintura, y en nosotros especialmente lo ceremonial. Pero ahí conviven todas estas disciplinas que hoy se encuentran separadas, en esos se encuentran todas juntas. Y me parece que eso es lo que hay que celebrar. Y ahora vemos niñas, niñes que están completamente ya ayornados, primero en el idioma, y después en las cuestiones musicales y eso, que siempre es lo que más convoca, pero es lo que, verdad, nos hace más felices, como nos hace felices eso de ver que la gente pueda volver a su territorio, a nosotros nos hace sumamente felices, y que la gente que aquí está en las ciudades y que decide llevar su vida en las ciudades, también lo pueda hacer en las mejores condiciones que se pueda, siendo respetadas y respetados. Hay un gran trabajo para hacer en esto de que yo decía hoy de la normativa y todo esto. Hay docentes, profesoras que se ven cuestionadas todavía porque no pueden ejercer esa felicidad de reconocimiento de la identidad, esa felicidad de querer compartir su música y demás en eventos ceremoniales que no están reconocidos por el Estado. Entonces, esas son partes de las reparaciones históricas que hay que ir haciendo. Creo que también por vos y la red de enfoques, en las últimas horas cambio ya directamente de tema. Estamos a horas de que ya están viajando muchas compañeras a lo largo y ancho del país rumbo a Chubut. Y hubo un comunicado de prensa que se dio a conocer ayer que tiene que ver con una situación de incomodidad, no sé cómo realmente de compartirlo, digamos, que siente el pueblo o las compañeras mapuches tehuelches de Chubut en el trato que tuvieron desde la comisión organizadora. A partir del comunicado, ¿hubo alguna novedad? ¿Va a haber un espacio? ¿Sabes algo? ¿En qué quedó? Ayer fue fuerte y resonó. Sí, fue fuerte, resonó. Hay varias cosas para que se pudieran conversar y demás. Siempre el taller que se viene haciendo hace años, que también costó meterlo como otros talleres. Se trabaja en modalidad talleres, le contamos a aquellos que están escuchando, el Encuentro Nacional de Mujeres trabaja en modalidad talleres, son muchísimos, y a partir de ahí se terminan haciendo propuestas que luego son llevadas a la asamblea final. Exactamente. Hace muchísimos años se hizo la propuesta del taller de pueblos originarios. También hasta incluso se propuso el cambio de fecha, porque para nosotros siempre fue muy consecuente para nuestra ideología llevar adelante algún tipo de actividad de visibilización como pueblo en esta fecha, el 11 y 12, que siempre es el fin de semana largo y a todos queda cómodo, obviamente, viajar. Pero te digo, el límite hasta que ha llegado el cuestionamiento de cada cosa fina, porque ayer yo escuchaba a las compañeras que habían estado acá contando eso, de que entendemos que hay muchas cosas que se le pueden escapar a la comisión organizativa. Estamos hablando de muchísimas cosas para organizar. Pero sí resuena muy fuerte porque desde el año pasado la MIEN que viene trabajando por la Marcha del Buen Vivir, una ley que vienen tramitando, una marcha que se hizo, y a partir de eso se vienen haciendo distintos encuentros de mujeres de pueblos originarios. Se citan en realidad 36 naciones, pero hay muchas más que todavía no están enumeradas o cuantificadas de esa manera. Vienen luchando por este concepto de plurinacional y el debate, por ejemplo, en uno de los que yo participé, era si plurinacional o pluricultural. Ah, hay mujeres que van por la autodeterminación de los territorios, de los pueblos, y no se consideran naciones, se consideran pueblos. Entonces, ahí también hubo una discusión y creo que es profundizar el debate. Lastimó que ayer apareciera ese comunicado porque se cuestiona a una de las figuras políticas que representa ese postulado, que es Moira Millán. Hay gente que está más o menos de acuerdo, hay gente que no con lo que ella plantea, pero yo entiendo, hay que, en esto del afán de informar y dar a conocer cuáles son las palabras de las Lamien, para mí había que hacerlo circular. Millán, que hace unos días fue absuelta. Tema también a partir de la absolución, luego de la ocupación, bueno, todo el caso que se le armó a ella en el marco de lo que era también la búsqueda de Santiago en ese momento. Exactamente, que sí. Fue el amedrentamiento a la comunidad de Vuelta del Río, que viene hace años sufriendo estas medidas. Bueno, y a partir de eso resuena porque durante toda la preparación del encuentro, todas, la mayoría, manifestaron su apoyo genérico a lo que era la campaña plurinacional. Cualquiera que pueda visitar la página del encuentro se va a encontrar allí con muchas manifestaciones, incluso aquí las compañeras que trabajaron en el preencuentro local que se hizo, fue una de las consignas que se trabajó, todas de acuerdo, así que nos pareció raro que dentro de la comisión organizativa no se dé el espacio. Hay que ver ahora que muchas de las Lamien van con una presencia fuerte a llevar esto bien alzada la voz, y creemos todas va a ser un triunfo, porque más allá del enunciamiento que se haga o no, ya nos conocemos plurinacionales, ya no sabemos plurinacional. Entonces esto es como lo que pasó con la ley del aborto, ya no sabemos aborteras, ya está, ahora que quedan otros caminos de eso, de formalizarlo, pero en realidad para mí ya está ganado. Ajá. El espacio pluricultural o plurinacional es un debate que todavía nos merecemos. Y que va a ocurrir, y que va a estar ahí parte del Encuentro Nacional de Mujeres. Y que qué bueno que en ese lugar de Chubut, que viene siendo tan amedrentado, justo que en esta venga época, ¿no? En estos, ¿no? Que bueno, venga un poco de luz y de eso, de energía y de buena reflexión, buen debate y buen accionar, porque hay compañeras que van a accionar y en eso estamos completamente de acuerdo. Lo último, en realidad, siempre me gusta quedar charlando porque voy aprendiendo, pero hace una semana, ¿no? Estuvo la capacitación, estuvieron los compañeros ahí haciendo la cobertura, estuvieron ahí en una capacitación muy fuerte, en una realidad. Se empieza a abrir la puerta de la escuela, que siempre estuvo bastante cerradita, la abrían los maestros a regañadientes por algún director o directora cómplice, pero no había algo formal, y está ocurriendo. Está ocurriendo gracias a la presión que ejercieron dos Lamien curriculistas, que se pusieron al hombro de esa ardua tarea, que para les contamos a la gente, todo normativa tiene un gran socotroco de libros gigante que hay que redactarlo. Ese es un gran trabajo que hay que reconocerle a estas dos Lamien, que son Paula Allende Ferreira y Vanessa Yancaqueo, que llevaron adelante ese trabajo en principio para instrumentar como segundas lenguas el mapuzungún. Primera aclaración, no estamos de acuerdo con el término segundas lenguas, pero igual se va, lo vamos a aprovechar. Claro. Lo ponen al nivel de inglés, francés, ¿no? Lo ponen bajo nivel de inglés. Ah. Inglés es lengua materna. Entonces, eso fue una herida que es realmente... Es fuertísimo, es fuertísimo. Eso está dentro de primeras lenguas. Segundas lenguas está portugués y francés. Nosotros estaríamos acompañando ese porte. Pero en realidad, bueno, eso, hay que trabajarlo en las escuelas, es una gran instancia para trabajarlo en escuelas secundarias. La pelea se dio para que se diera un taller de mapuzungún de primero a quinto, se redujo a cuarto y quinto, y ahora con todo el reajuste que está sufriendo la educación pública, se lo redujo a un taller en quinto año nada más. Ah, no. Entonces, venimos acompañando el reajuste que vienen todas las compañeras y compañeros que están trabajando en la escuela pública. Pero bueno, nos atacan el inicio, porque esto recién comenzó el año pasado en Furiloche y el año que viene empieza acá en la escuela 154-141 del barrio San Martín. Así que estamos bastante contentas con esa situación de que hay muchos Lamien que están trabajando en el idioma y que se puedan formalizar en un reconocimiento político que haya de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un papel que los va a habilitar para dar clases en espacios formales e informales. Sabemos que los informales siempre los cubrimos de alguna u otra manera, pero estos espacios formales, que haya un reconocimiento del Estado hacia los enseñantes de mapuzungún, es realmente un logro. estamos contentos por ese lado. Por el otro lado, nos falta que los reconozcan a los lamien que vienen de Furiloche. Los lamien de Furiloche, Pablo Cañumil y Patricia Pichuleo, vienen hace años haciendo un trabajo muy grande en cuanto al idioma. Y necesitamos que sea reconocido desde aquí del Ministerio, a través de la señora Lerzo, que fue con quien nos entrevistamos. Hay varias trabas para que esto se cumpla. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando, pidiendo audiencias, haciendo lo que haga que hacer para que estos lamien se les reconozca. No solo el aporte económico que cualquiera como trabajador, trabajadora se merece, sino con eso, con el reconocimiento hacia puesta en valor de nuestro propio conocimiento y nuestra propia cosmovisión, que es lo que estamos queriendo. O sea, no puede ser que profesores de inglés tengan horas de primero a quinto y aquí no se pueda ni siquiera nombrar a los capacitadores. Claro. Así que en eso estamos en una fuerte deuda, digamos, con los lamien. Pero bueno, contentos por otro lado de que esto sea un espacio de aprendizaje, que lo revalorizamos porque es una vez que también nos abrimos. Hay muchos que nos cuestionan cómo somos más cerrados y a veces es un mecanismo de autodefensa, decimos nosotros, porque le ha costado a nuestras generaciones abrirse y que sean manipuladas y demás por los medios, por lo, quienes querían producir materiales. Entonces nos parece que esta es una gran medida para compartir el mapuzungún con los adolescentes de todas las culturas, porque no va a ser solamente para alumnos mapuches, va a ser para todos, y eso me parece que es riquísimo. Si nos conocen, si nos conocemos, nos vamos a respetar, si no va a ser mucho más difícil. Claudia, gracias. Nuevamente, gracias por esperar. También ahí estuviste, bueno, sí, Valeria, estuviste participando en la conferencia, escuchándola. La verdad que acompañando, sumamente acongojadas por este caso y acongojados porque sabemos lo que es sufrir la represión del Estado policial en todos sus fragmentos, desde la policía hasta el gobierno provincial. Se nombró al gobierno y se hizo como el silencio ese. Entonces, ahí nos parece que los silencios no tienen que estar en los momentos de máxima visualización. Quiero recalcar que esta semana y la semana que viene se va a dar cierre a la audiencia que está llevando Sonia Ivanov en cuanto a la represión que hubo, donde se le disparó a Emilio en la garganta y a Fausto Yoneswala en el oído. El lamien perdió el oído, el otro lamien, Emilio, tiene toda una prótesis de platino. Eso está caratulado como intento de homicidio y bueno, ahí compartimos entonces con la desaparición de Solano este cuestionamiento a la fuerza policial como va haciendo. Así que, y recordarles que Fausto Yoneswala y Lautaro González siguen siendo perseguidos y criminalizados por la muerte y el asesinato tan cruel que hubo para Rafael Nahuel, que estaba acompañando allí a su prima Machi. Y tuvimos que decirlo también en Inchin, sí, que fueron amedrentadas, una machi que está viniendo a atendernos aquí, junto a otra machil, que también es una niña joven, y también con vejaciones las hicieron bajar del colectivo y demás. Así que sabemos bien claro de lo que habla la familia Solano, como la familia Atahualpa, como la familia de cada uno de los que sufre este tipo de represión estatal. Pero bueno, aquí estamos con los primeros días de resistencia, que para nosotros son una cotidianidad. Claudia, muchas gracias. Y bueno, eso, la invitación era para charlar sobre todo en esta fecha y además porque, como bien cerraste vos, me quedó eso picando y un aprendizaje nuevamente que incorporo, basta decir el último día de libertad, sino que es el primer día de resistencia.